no, sino la buena necesidad que tenga usted para que le provea lo que ella necesita. Déjale una buena cuenta bancaria. Pero por favor, señora, no se preste para eso. Respete a sus hijos. Respete a sus hijos. Quiera respetar. Gracias. Hace 50 años